Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es un gusto enorme estar con todos ustedes. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio una vez más. Como siempre les digo, desde ya los invito a que nos dejen en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, todo lo que quieran saber, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que ya les quiero contar un poquitito sobre lo que vamos a estar hablando. Hoy tenemos como invitado a Sergio Ramos, con quien hablaremos sobre el karma y su conexión con la era dorada. Así que voy a darle la invitación, la bienvenida a Sergio para que se sume. Sergio, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes, depende de dónde lo estamos viendo. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Sergio. Y yo voy con mi primera pregunta. ¿Quieres aclararle a toda la comunidad de Mindalia qué es la era dorada? Mira, la era dorada es la era en la que nos encontramos ahora. La era dorada es la era de la luz y la era de la revolución solar y la era del cambio de frecuencia humana. Todo el universo está pasando por esa era. Pasamos 13.000 años de oscuridad, donde la Tierra descendió y toda la sociedad que se ha creado han sido bajo la influencia de la era del metal, que es como yo le llamo a la era de la oscuridad, que se creó el hombre de hierro, nos olvidemos del sentir, del alma, de nuestro interior. Y ahora la era dorada realmente viene a resurgir de las almas. Los seres humanos, por ser seres humanos, somos ángeles. Todos tenemos un principio de bondad, pero en la era del metal era muy complicado ser uno mismo aquí abajo. Y en cambio, en la era dorada es la revolución interna, donde estamos en un momento donde los seres dejamos de vivir en el hierro, en la prohibición, en el qué dirán, en definitiva, en el karma humano, y empezamos a sentir y a vivir cada uno desde su propio sentir y desde el alma. O sea, la era dorada realmente es la era de la conciencia. Es donde el ser humano tomamos conciencia, de quién somos. Es la era donde los seres humanos vamos a sentir nuestra esencia y vamos a poder elegir realmente la frecuencia y la vibración en la que queremos vivir. Por eso este momento que estamos viviendo, cruzar de tanto cambio, de tanto, podemos llamarle caos, es el caos que precisamente derriba lo viejo para renacer en lo nuevo. Y la era dorada es la era donde el sol se acerca a la tierra más que nunca, y ahí despierta nuestro propio sol interior y nuestra luz y nuestra conciencia para poder vivir de la forma que sintamos realmente. Sergio, y cuando hablamos del karma en este caso, ¿quieres contarnos un poquitito cuál es el impacto que tiene en la era dorada? ¿Qué tiene el karma en la era dorada? Durante los 13.000 años de oscuridad, hemos creado un karma sobre todo en las relaciones, nos hemos hecho daño entre nosotros, hemos olvidado nuestros derechos con nosotros mismos y se los hemos exigido a los demás y viceversa. El karma realmente es la maestría del alma. Con el karma ha habido una gran manipulación, ha habido mucho miedo al karma, el ojo por ojo, el diente por diente. Eso sería el karma humano, pero el alma nunca guarda rencor por una experiencia, porque el alma sabe que todos los seres, cuando venimos a la Tierra, nos olvidamos por un momento de quién somos. Entonces, eso no puede ser un castigo ni crear un karma negativo. El karma lo creamos nosotros con nosotros mismos cuando no hacemos nuestro sentir. Pero en la era dorada, las almas vienen sin karma de otras vidas. Todos los seres que se están encarnando desde 2020 ya vienen sin karma. Somos nosotros los que venimos, que hemos nacido en la era del metal, en el siglo pasado, que tenemos el karma de liberarnos de todas las veces que hemos venido aquí abajo a la vida y hemos sufrido el no poder ser nosotros mismos. Entonces ahora estamos en una gran oportunidad. El karma tiene una gran conexión con la era dorada, que es el fin del karma y el principio del dharma de aquel que elija la vibración del amor, porque no hay que olvidar que el libre albedrío no se activa si el ser a sí mismo no se ama. Entonces, amarnos a nosotros mismos es amarnos en la oscuridad, es amarnos en la luz, en las victorias, en las derrotas, es comprendernos. El amor tiene muchas facetas, el amor tiene es una energía de totalidad. Entonces, la energía de totalidad no podemos definirla, cada cual tiene su propia forma de amar. Y eso es lo que trae la era dorada, la finalización del karma conflictivo, del karma de castigo, del odio entre las almas y realmente la responsabilidad de cada uno, que eso es lo que nos hace vivir libre y vivir sin el karma, que al final el karma no es más que tu propia lección de vida. Tú puedes decidir superar las lecciones de vida o ser víctima de tu propia vida. Eso es una lección tuya y ahí el cielo no tiene nada que ver. Eso lo elegimos cada uno de nosotros con nuestros actos. Pero sí que es verdad que la era del metal, al haber la energía tan conflictiva, era fácil crear karma negativo, porque al final hacer el sentir era complicado. Y la era dorada es todo lo contrario. Hacer el no sentir es lo complicado. O sea, no dejarte llevar por tu sentir, cada vez a las almas nos cuesta más. Y eso es la evolución que hemos dado como humanidad. Qué interesante, Sergio. Una cosa muy opuesta a la otra, vamos a decirlo. ¿Nos quieres contar un poquitico qué significa entonces vivir en conexión plena con el alma a través de la comprensión del karma? ¿Cómo comprendemos genuinamente lo que es y el sentir, como lo acabas de decir? Bueno, no entiendo lo que te refieres con opuesto a una cosa de la otra, porque realmente es lo mismo lo que he explicado de la era dorada que del karma. O sea, en definitiva es lo mismo, no está opuesto. No entiendo lo que me has dicho. Me refiero al... Voy a apagar un momento tu micrófono. Me refiero cuando dices que ahora lo que tenemos que aprovechar es el dejarnos sentir, que es desde donde vamos a vivir. Antes era todo lo contrario. No estábamos tan abiertos a esa apertura que está ahora, y mira qué fascinante lo que podemos conseguir a través de ella. Vale, no, que no te había entendido bien, digo, quiero que me lo explique. Vale, si realmente, claro, eso opuesto es la evolución humana que hemos hecho. Tenemos que pensar que hemos vivido mucha crueldad y seguimos viviendo crueldad en el mundo. En el mundo hay un gran karma, que es el karma que tenemos con el dinero. Y este karma tenemos que limpiarlo todos. Nosotros todos sabemos que si empleamos el tiempo en algo, pues aquí todos intercambiamos y el intercambio pues es el dinero, ¿vale? Pero de ahí a venderte o dejar que te humillen o humillar tú o hacer daño por conseguir dinero, eso es lo que ha creado un conflicto con la forma donde nos hemos impedido conocer nuestro propio arte, nuestro propio sentir, porque nos teníamos que ganar la vida. Esto va a seguir, pero sí que cada vez la gente va a hacer menos su sentir por ganarse la vida y va a aprovechar su habilidad, y eso lo vemos en redes, en todo el cambio de profesiones que están habiendo, de oficio, donde antes nos gastábamos el físico y ahora podemos seguir viviendo y conseguir intercambio, conseguir economía, pero gozando, disfrutando también de aquello que queremos hacer, y cada cual también disfruta de una forma única. Entonces, realmente, para comprender nuestro karma, tenemos que comprender nuestra herida. Tenemos que entrar en aquello que nos duele, en aquello que nos daña de la vida, que todos tenemos algo que de la vida que nos mueve, y poner amor ahí. Comprender que esto te duele a ti, que tú eres el responsable. Para comprender nuestro karma tenemos que dejar de culpar a los demás, porque mientras que culpamos a los demás no vivimos un karma, vivimos una batalla de conflictos. Y en esa batalla de conflictos nos podemos destruir, porque el mal, no hay mayor mal que ser ignorante de tu propia verdad. Cuando tú no te sabes sentir, tú no eres. Y eso es lo que ha pasado, que nos han quitado el tiempo para sentir y han puesto mucha obligación y mucho entretenimiento. Entonces hemos estado 13.000 años en una rueda de hámster que se ha roto, se ha deshecho. Y ahora cada cual tiene la oportunidad de sentirse, y para comprender nuestro karma tenemos que comprender, como os decía, nuestra herida y no tener miedo a ir a mirar nuestras sombras, a ir a mirar nuestra oscuridad. Ha habido una dualidad, ha habido un rechazo a la oscuridad, y la oscuridad es lo femenino. Y realmente ese rechazo lo podemos ver reflejado en cómo ha sido tratado el femenino, tanto en mujeres como en hombres en la tierra. Es ahora cuando la sabiduría femenina empieza a brotar y es permitida. Entonces, comprender el karma es comprender nuestra herida, comprender aquello que te asusta y abrazarte a ti mismo. La comprensión del karma es un acto de amor contigo mismo y que te digas basta de autodestruirte, basta de prejuzgarte y aprender a vivir con quien somos y amar todo lo que somos, tanto luz como oscuridad, porque cuando yo amo a mi oscuridad, la alumbro. Mi luz está hecha para alumbrar mi oscuridad. Si mi luz no tiene oscuridad, tampoco tiene un sentido, pero la oscuridad no es la oscuridad que nos han vendido. La oscuridad es nuestra conciencia, es el sentir más allá del personaje, es ver más allá. La noche, si te fijas, la noche nos hace descansar, nos hace recuperarnos. Y eso es la oscuridad, la conciencia de la luz que falta para que la luz ilumine y haga su trabajo, el yin y el yang. Y esta conciencia en la era dorada va a venir muchísimo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a liberarnos del mayor karma que tenemos como humanos, que es la propia culpa. Entonces, para comprender el karma y comprender nuestras culpas, hacernos amigos de nuestro miedo y no tener miedo a nuestro sentir. Así un ser se reconoce y se sabe autotrabajar y autoavanzar. Esto no es para unos cuantos, esto es para todos, pero cada uno en su grado de conciencia y en su papel de vida evolucionará de una forma única. Lo que no tenemos que querer hacer es algo para todos. Eso ha sido el error también, a nivel incluso de la espiritualidad anterior, que se querían poner una forma fija, y hay formas como seres en el universo, porque cada ser es un átomo único y una frecuencia, una partícula única de la fuente, y es lo que tenemos que ir a sentir. Esto suena muy típico, pero simplemente es conectar con la bondad, conectar con la bondad y dejar de vivir la vida como una lucha y una falsa apariencia para que los demás no nos aprueben. Porque aunque los demás nos aprueben, si tú no te amas, no vas a conocer lo que es sentir la felicidad. Y para comprender nuestro karma, vuelvo a repetir, es ir a las heridas y amarlas. Sergio, acabas de decir esto muy lindo y muy importante, es reconocerlas, conocerlas y amarlas. Y mira que suena muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos genuinamente, con total coherencia? Me encanta la palabra coherencia, me encanta. Precisamente utilizando la coherencia, y la coherencia no se halla sin el silencio. Yo tengo que aprender a silenciarme, pero yo no voy a poder silenciarme diciendo ahora me callo, medito y no escucho nada. No. Siempre va a haber una voz, pero yo tengo que ir comprendiendo esa voz, silenciando mi rechazo, no negar mi dolor interior, no negar mi sufrimiento y empezar a observarlo, a respirarlo y a saber vivir la soledad. Es muy importante que aprendamos a vivir la soledad. Eso no significa que tengamos que estar solos, que es muy diferente. Es saber estar en ti, no tener que entretenerte, no tener que necesitar a nadie para hacer algo, y si alguien viene, compartir, pero tú ser autosuficiente. Y eso nos lo da el silencio. El silencio, el retiro, puedes conectar con la naturaleza, puedes hacer yoga, puedes hacer meditación profunda, si tienes capacidades psíquicas, puedes introducirte en autotrance para comprenderte, pero realmente no importa la forma, hay que acallar el silencio. Y el silencio es ese ruido de reproche, apagar tu reproche, perdonarte a ti mismo, porque para sanar y entrar en la propia autosanación del karma, me tengo que perdonar todas las veces que yo me he fallado, consciente e inconscientemente. Todas las veces que me he negado el amor por ser algo en algún lugar. Todas las veces que he rechazado el verdadero amor por querer algo que yo creía que era lo mejor para mí, pero de repente rechacé el amor porque eso no era para mí, pero al yo quererlo rechacé lo que realmente era para mí, y eso es rechazar el amor. Entonces tengo que perdonarme todo ello, es entrar en la gran puerta de la transformación. El karma es la transformación absoluta del alma. La era dorada es la conciencia, es la luz. Estamos en este momento, es un momento para podernos sentir. Solamente hay que elegirlo y buscar tu forma de retirarte, porque ya te digo que hay formas como seres en el universo, pero sí que silenciarnos, no escuchar las opiniones externas, no buscar la aprobación exterior, no tener el poder para controlar a nadie, para aprobar a nadie, no ser violento contigo y con los demás. Empezar a practicar esa coherencia es empezar a equilibrar tu frecuencia karmática, que está desequilibrada por la energía transgeneracional, porque el transgeneracional realmente es el karma que más nos afecta, que es todo lo no superado por nuestros apellidos. Nosotros hemos venido como almas, elegimos una familia para trascender una emoción. Y nuestra familia muchas veces se pondrá en contra o a favor nuestro, dependiendo el juego, para que nosotros trascendamos la emoción. Entonces es muy importante saber hallar tu propia soledad, saber hallar tu propio principio. Técnicas, hay millones de técnicas, o sea, que técnicas no acabaríamos el vídeo en 10 horas, ¿no? Y nos dejaríamos alguna, pero la coherencia es lo más importante, la coherencia, el respeto a ti mismo, el escucharte y el no pedir socorro, no pedir auxilio. Estamos muy acostumbrados incluso a ir al terapeuta que nos salve. El terapeuta no te salva, el terapeuta te ordena. Y eres tú el que decides dar el cambio, ¿no? Entonces, es empezar a cambiar nuestro mensaje interior, a decirnos que valemos, que nos amamos, que pase lo que pase no me voy a fallar, que me prometo a mí mismo serme fiel en mi sentir siempre. Y si te fijas, todo eso siempre nos lo hacen con los demás. Cuando nos casamos, ser fiel en la salud y en la enfermedad, pero si un ser no es fiel a su sentir, ¿cómo va a ser fiel realmente a nadie? Vive una condena, entonces es el momento de liberarnos de las condenas relacionales. Si la familia pasa a otro plano con la familia, va a haber una gran evolución y ya lo estamos viendo, que hay millones de tipos de familias diferentes. Yo, por ejemplo, pertenezco a la LGTBI, o sea, yo me casé con una mujer enamorada, de tapadera, no, yo me casé enamorado, tuve un hijo que es lo mejor que he tenido en mi vida. Cuando sentí que no, me divorcié y al cabo del tiempo me enamoré de mi pareja, de la que estoy hoy en día aún, y es un hombre. Entonces, tenemos un modelo de familia diferente. Dice, no pasa nada. Bueno, la sociedad sí que cuesta aceptar, ¿no? Que cada uno es quien es y que cada uno, mientras que respete y sea un ser que no daña a los demás, puede vivir lo que sienta, ¿no? Entonces, todos estos cambios de modelo, de familia que están habiendo, esa conciencia de libertad, está habiendo porque se está terminando el karma del César, que es el karma del hombre de hierro, que es la obligación, la prohibición por excelencia. Sergio, me encanta que estemos abordando todos estos temas. Quiero volver un tilincito más para atrás, algo muy importante que hablamos acá, vamos a decirlo con frecuencia, pero genera muchas dudas, y es el transgeneracional. Fíjate que me parece súper interesante. Nosotros estamos acá y somos chiquititos al lado de todo lo que significa nuestro árbol, o todo lo que lo dijiste, nuestros apellidos, lo que ha ocurrido detrás, que quizás no podemos comprender. En muchas oportunidades vivimos o pasamos por experiencias muy complejas y que a lo mejor tú creerías que no tiene nada que ver cuando tiene todo que ver. Entonces, quiero que nos cuentes de qué manera primero reconocer que a lo mejor algo que estoy viviendo ahora tiene que ver con mi transgeneracional, y luego que nos cuentes un poquitito de alguna herramienta que nos sirva para salir de eso, verlo con cariño seguramente, pero seguir a sernos dueños de nuestro momento. Vale. Mira, el transgeneracional, como yo lo trabajo, yo no trabajo con técnicas de otras personas. Todo lo que trabajo es la propia información del cielo que yo traigo. Y las técnicas que creo son en base al cielo que a mí me acompaña, al grupo de guías que yo tengo, que unos grupos de guías son el consejo kármico. Entonces, el transgeneracional es toda la información familiar. ¿Vale? Dependiendo la vivencia de los apellidos y cómo se han desarrollado nuestros apellidos, podemos tener una información evolutiva, pero también todos en nuestro árbol tenemos una información involutiva, que son las cosas no superadas de nuestros ancestros. Tenemos que pensar, por ejemplo, que si empezamos a mirar el árbol femenino, en nuestro árbol femenino, en casi todos los seres, por no decir en todos, pero en casi todos los seres, ese árbol hay una herida. ¿Por qué? Porque el femenino no ha podido ser quien es. Entonces, importante para cómo reconocer si a ti te afecta el karma, tenemos que observar la infancia. La infancia es la clave de todo, de toda la falsa información que tú recibiste en la infancia. Una herramienta muy sencilla es la oración. Es orar a nuestros apellidos, es honrar el bien de nuestros apellidos. Yo, por ejemplo, me llamo Ramos Moreno, ¿no? Pues honro el bien y la bondad y la luz que ha habido en mi apellido Ramos. Y perdono cualquier deuda, cualquier energía, cualquier frecuencia involutiva de mis apellidos y yo la alumbro en luz. Y lo mismo con el apellido femenino. Entonces es orar a los apellidos, honrar a los ancestros y decir que somos almas independientes, que aceptamos nuestro árbol, que lo honramos, pero no vivimos las consecuencias. Realmente el transgeneracional nos afecta mucho porque si tu mamá ha tenido rabia, alguna situación o ha sentido algún dolor muy grande, tu mamá, sin darte cuenta, te lo ha traspasado. Y a lo mejor tú no tienes ese dolor de la mamá en ese tema, pero luego hay un tema que te afecta con un gran dolor y que te bloquea, y eso viene de ahí. Tu mamá vivió una situación con dolor, no la ha trascendido y te ha pasado la información. Por ello es muy importante honrar a los papás. Al papá y a la mamá lo tenemos que honrar, independientemente de la relación terrenal que tengamos, porque nuestro papá y nuestra mamá también son almas con libre albedrío y pueden decidir otra cosa. Y eso que deciden ellos, a lo mejor a nosotros nos afecta. Pues desde el amor me tengo que retirar, pero nunca odiar a mamá o a papá, porque mientras que odie a mamá o a papá, odio mi vida. Entonces, un gran trabajo es de honra, honrar y pedir perdón. Honrar y pedir perdón y agradecer la vida. Agradecer el vientre de tu madre y agradecer el cuerpo de tu padre que te alumbró, el cuerpo de tu padre que te introdujo en la parte reproductora de tu madre y ahí se creó tu vida. Y desde ahí honrar tu gestación. Para trabajar el transgeneracional tenemos que honrar la gestación, los 9 meses de embarazo. Por ejemplo, hay una energía sagrada en todo el universo que es el agua. Yo me puedo hacer una bañera o irme al mar o irme a un río y ahí sentirme, respirarme. En el río es muy bueno porque el río tiene una energía que se lleva mucho la pena. Entonces, y pedir liberarme de los 9 meses de toda la información que inconscientemente mis papás me introdujeron, porque transgeneracional se traspasa en el inconsciente. No es que los papás o los abuelos sean malvados y conscientemente nos dañen, no, para nada. Todo lo contrario, si ellos no quieren nuestro daño. Pero muchas veces el protegernos de su miedo nos hace daño y viceversa. Entonces, honrar, perdonar y agradecer la vida y trabajarte tú conscientemente con tu respiración, entrar en conciencia porque los 9 meses de embarazo de nuestra mamá no nos acordamos, pero está en nosotros porque es toda la memoria de cómo se creó nuestro campo celular, nuestro cuerpo, estamos llenos de esa información. Entonces es ponernos en luz para pedir que esa información, si hubo algo que me afecta a mi evolución, se libere desde la gratitud, el perdón y la honra y agradecer la vida. Eso nos limpia transgeneracional. Es que es muy sencillo, ¿vale? Porque yo no estoy muy a favor de cómo a veces se trabaja transgeneracional, que si te duele el dedo meñique es porque todo el mundo tiene un problema con la mamá. Eso no va así. Porque cada ser en su propia interpretación, en su propia personalidad, tiene una forma única de vivirlo. Sí que puede ser con un grupo de almas o que sea una consecuencia similar, pero realmente no tenemos que dejar de encasillar, porque etiquetar, aunque sea el nombre de la conciencia, sigue siendo involutivo. Cuando yo etiqueto que el transgeneracional me afecta porque tengo un problema de intestino y el problema de intestino viene del padre, esto tenemos que empezar a alumbrar esa energía, ¿vale? Porque no vas 100% así. O sea, yo puedo tener un problema de intestino y a lo mejor es por una magia o por un bloqueo que yo me echo a mí mismo o por mi mamá, sí que puede ser. Pero no todo el mundo que tiene una patología es por la misma causa. El mismo síntoma no viene siempre de la misma causa. Y eso pasa en la medicina, si conocemos a la medicina genérica, ¿no? pero luego está la medicina automolecular, que también es la que lleva a la causa. Las células cuando se enferman porque se dividen. Entonces, la información de transgeneracional nos afecta igual. Es porque hay un grupo de células que al recibir esa información inconsciente se ha dividido de ti, de tu propia misión del alma, de tu propia interpretación de la vida. Y eso te afecta. Entonces, hay que volver a ello y equilibrarlo, ¿vale? Pero no a todo el mundo le afecta. O sea, no todos los mismos síntomas son por la misma causa. Eso tenemos que empezar a buscar, porque ahí nos quedamos en la superficialidad y entonces volvemos a repetir problema. Entonces es muy importante ir a lo profundo y buscar personas que cuando trabajan estas cosas nos ayuden a hacerlo desde la profundidad, no desde, esto te pasa por esto. Y si la persona no lo siente, no va a sanarlo. Pero lo que en definitiva quería decir que transgeneracional es un trabajo que tenemos que hacernos cada ser consigo mismo. Y transgeneracional se trabaja con el perdón, con la gratitud y con la honra a la vida. Y lo que os he dicho de trabajar conscientemente la intención, la voluntad de limpiar los 9 meses de embarazo. Eso hay muchas técnicas que se pueden hacer, pero es uno mismo en su conciencia y pidiéndole solo a su alma, también se realiza. Al final estamos hablando del inconsciente. Y cuando yo pongo conciencia en algo, ya es una forma de iluminarlo simplemente. A ver, ahí me escuchan. Ahora sí estamos. Gracias, Sergio, y a todas las personas que nos han estado acompañando acá en este espacio. Vamos a ir con las preguntitas del chat, pero antes yo quiero invitarlos a que conozcan, a que vean un espacio de Mindalia y ya volvemos con todo lo que nos están dejando allí en los comentarios. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Sergio Ramos. Vamos a ir con las preguntitas, algunas de las preguntas del chat. Esta pregunta la hace Manola desde México. Y ella nos pregunta si se puede honrar a los padres aún como hijos, olvidándose de ellos, estén o no en este plano. No he escuchado bien la pregunta porque se perdió un poquito la conexión. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Ahí te repito, la pregunta es, ¿cómo se puede honrar a los padres, aún como hijos, olvidándose de ellos? ¿Estén o no en este plano? A ver, es que... no entiendo bien a lo que se refiere la persona que ha hecho la pregunta, pero, a ver, cuando tú honras a tus padres, no te olvidas de ellos. Si quiere decir cuando fallecen, igualmente en el alma no hay separación, entonces aunque tus padres estén fallecidos, tú puedes entrar en su recuerdo y honrarlos, o sea que realmente los olvidamos nosotros y tenemos la intención de olvidarnos, pero realmente yo no creo que nadie se pueda olvidar 100% de sus padres porque son su principio. Entonces yo creo que la persona quiere decir si están fallecidos, y si están fallecidos los podemos honrar igual porque en el alma no hay separación. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Vamos a ir, este es un mensajito personal, pero nos dices tú si lo puedes responder. May agradece muchísimo este programa y que estés acá y nos pregunta si le puedes dar un mensajito. No, porque ahora no me he preparado para ello y aparte dar un mensaje sin nombre, sin conectar con la persona, yo conecto con el alma. Entonces, si lo preparo, si me preparo para ello, sí lo puedo hacer, pero ya... también dar un mensaje a una persona y a otras no, pues simplemente no es el espacio para ello ahora. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otro mensajito que nos están dejando por acá. Hay muchos mensajes referente a los padres y abuelos fallecidos. Es muy interesante esto y yo creo que va mucho de creer que porque no está en el espacio físico, ya lo que se hizo y que nada más se puede resolver allí. No se puede solucionar nada. Mira, lo hablaba yo con mi pareja, ¿no? Esto precisamente, realmente pensar que la memoria sigue estando, la huella de vida sigue estando, y aparte el alma, nuestros papás, aunque dejen el plano físico, siguen su camino, y si nosotros creemos en el alma y creemos en que hay algo más, pues eso no nos tiene que limitar, porque simplemente es honrar todo lo que pasó y dejarlo en luz, para yo no sentirme en culpa con mis papás, para no tener rencor, para no tener odio y para simplemente, haya pasado lo que haya pasado, llevarlo a la paz y a través del perdón. Entonces, independientemente de que estén vivos o fallecidos, lo podemos hacer igual. Y es más, cuando están fallecidos, pasa más rápido la sanación porque ellos también nos ayudan desde el otro lado. En cambio, a lo mejor cuando están aquí viven bloqueados y no nos ayudan igual. Entonces, es que realmente esto lo podemos hacer independientemente del plano que estén nuestros papás, abuelos, tíos, amigos, independientemente de que estén fallecidos o vivos. Incluso cuando están fallecidos, funciona más porque ellos nos ayudan. Muchas gracias por tu respuesta, Sergio. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos deja Alejandro desde Colombia y dice, ¿cómo ayudar a equilibrar el karma colectivo? ¿Cómo ayudar a equilibrar el karma colectivo? Muy buena pregunta. Haciendo tu sentir siempre, honrando tu vida y no hiriendo a lo que es diferente a ti. Como esto lo voy a puntualizar un poquito, ¿vale? Muchas veces, claro, siempre hemos tenido los buenos y los malos, ¿no? Y a mí me encanta la frase, ni de los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, porque ambos se precisan. Para que haya un bueno tiene que haber un malo y para que haya, y viceversa, ¿no? Entonces, realmente para equilibrar el karma colectivo es empezar a trabajar nuestra individualidad más que nunca. Es el momento de trabajar nuestra individualidad y no importar lo que suceda afuera, poner amor y poner conciencia, porque realmente el karma colectivo se crea por las injusticias, por el abuso de poder, por la prohibición y todo esto. Cuando yo me voy enfadando con esa energía me atrapa. Entonces es muy importante para colaborar con el karma colectivo, lo mejor que podemos hacer es nuestro sentir y no y vivir sin miedo a las consecuencias. Porque cuando yo hago el sentir, lo hago desde el respeto. Y equilibrar el karma colectivo, vamos a la tierra, le pedimos a la madre, a los ríos, a las montañas, a los árboles, al aire, al fuego, al agua, a la tierra, que nos ayude a sentir, a volver a sentir el respeto. Entonces, lo más importante es hacer nuestro propio sentir y no contribuir al ataque, no contribuir a la dualidad, no contribuir al rechazo. Si algo no lo siento, me retiro, pero no lo rechazo. ¿Por qué? Porque aunque yo crea que tenga la razón, en ese momento ese ser recibe violencia por mi parte, aunque sea en el nombre de Dios. ¿Cuánta gente se han matado no en el nombre de Dios? Entonces es comprender que para ayudar al karma colectivo, lo mejor que podemos, la mejor forma es dejar que lo colectivo nos deje de influir y entrar en nuestro verdadero sentir. Y así seremos un alma libre y seremos menos atrapados en ese karma colectivo de sacrificio y de sufrimiento. Y me encanta. Muchísimas gracias, Sergio y Alejandro, también por esa preguntita que nos dejaste. Ha sido maravilloso estar con todos ustedes. Nos hemos quedado sin tiempo, ha pasado volando, pero ha sido un súper gusto haber estado con todos. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Así que, Sergio, te invito a que te despidas de la comunidad de Mindalia y que puedas cerrar este espacio para todos nosotros. Muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos. Mira, me quiero despedir con este mensaje para todos. Estamos en unos momentos que todo lo externo está cambiando y lo más importante y lo más sagrado es cómo nos sentimos en nuestro interior. Y que no temamos a nuestra vida. Nos podemos equivocar, pero el perdón nos hará libres. Entonces, realmente nos equivocamos por el miedo que se ha creado en la forma de vivir. Pero un ser, cuando se perdona a sí mismo, no hay bloqueo que se mantenga. Entonces, amaros siempre, respetar vuestro sentir por encima de todas las cosas y comprender que estamos en una era donde el caos se va a liberar, pero que hasta el año 2032 vamos a estar en mucho ruido exterior. Es un momento de conocer el interior para ser libres. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Adiós.